profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas. Qué bueno que usted también está con nosotros. Seguimos hablando sobre la fe destruida. Como subtítulo para reiniciar nuestra marcha con profecías bíblicas, porque este tema ya hace mucho que hemos comenzado, la experiencia sobre la doctrina. En el año 1992, Leigh Anderson, el ex pastor de Doug Paget, quien es en la actualidad el presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos, una comunidad que representa a millones de evangélicos en Estados Unidos, habló de esta nueva iglesia emergente del siglo XXI. Su punto de vista finalmente quedó grabado en la roca conforme la iglesia emergente ha escogido la experiencia por encima de la doctrina. Anderson revela en la página 21 de su libro Una iglesia para el siglo XXI. Él dice, el antiguo paradigma de pensamiento enseñaba que si usted tenía la enseñanza correcta, experimentaría a Dios. El nuevo paradigma dice que si usted experimenta a Dios, tendrá la enseñanza correcta. Esto puede ser perturbador para muchos que suponen que la verdad propuesta siempre debe anteceder y dictar la experiencia religiosa. Bueno, esa actitud, sigue diciendo, esta actitud mental es el producto de la teología sistemática y tiene mucho para contribuir. Sin embargo, la teología bíblica mira la Biblia por un patrón de experiencias seguidas por proposición. La experiencia del éxodo desde Egipto antecede el registro del éxodo en la Biblia. La experiencia de la crucifixión, resurrección y Pentecostés, todas anteceden la declaración propuesta de esos eventos en el Nuevo Testamento. No es tanto que una está correcta y la otra equivocada. Es más un asunto de la perspectiva que uno toma sobre el toque de Dios y la verdad de Dios. Hasta aquí sus palabras. Flor de herejía, ¿no? Anderson está diciendo que la palabra de Dios todavía se está escribiendo y que las experiencias hoy pueden dictar lo que es esa palabra. Esto suena igual a la declaración de Paget cuando dijo que hay que colocar palabras alrededor de la experiencia de las personas para permitirles encontrar conexiones más profundas en sus vidas. ¿Es usted uno de esos que cree que usted va a recibir revelación? Porque la Biblia dice que si uno clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es así como usted interpreta y luego todo lo que recibe es lo que los testigos de Jehová ya están hablando hace mucho tiempo. Lo principal es que usted supuestamente acaba de recibir revelación que Cristo no es Dios. Bueno, pero esto no es ninguna revelación porque esta herejía ya viene desde la época cuando se escribía el Nuevo Testamento. Así que puede estar seguro que no proviene de Dios, sino del mismo demonio que inspiró a los antiguos. Cristianismo impulsado por la experiencia o las experiencias. En su libro, La Iglesia Emergente, Dan Kimball hace la siguiente observación respecto al mundo en que vivimos y sobre lo que debe hacer la iglesia para alcanzarlo. Él explica y dice, creo con todo mi corazón que es necesario que tenga lugar esta discusión sobre esta cultura tan cambiante y la iglesia emergente. Mientras muchos de nosotros hemos estado preparando sermones y manteniéndonos ocupados con los asuntos internos de nuestras iglesias, algo alarmante ha estado ocurriendo en el exterior. La que fuera en un tiempo una nación cristiana con un punto de vista mundial judeo-cristiano, rápidamente se está convirtiendo en una nación post-cristiana, que no pertenece a ninguna iglesia y es inalcanzable. Nuevas generaciones, dice más adelante, están levantándose a nuestro alrededor sin ninguna influencia cristiana. Por lo tanto, debemos replantearnos virtualmente todo lo que estamos haciendo en nuestros ministerios. Ahí está. Mientras es cierto que el clima espiritual en el mundo occidental ha cambiado radicalmente durante un buen número de años pasados, tal como Dan Kimball ha declarado, debemos preguntarnos, ¿de qué forma tendrá lugar este replanteamiento? Y si no es con la doctrina bíblica, ¿por qué medios será alcanzada esta era postcristiana? Bueno, Kimball cree que la iglesia emergente y la experiencia que provee será el mejor medio para alcanzar a los no regenerados. Uno de los argumentos para promover la iglesia emergente en la era postmoderna, que llaman, es como sigue. Mientras que la era en la que se creó un ambiente o entorno en la que los no creyentes se sentían a gusto y aceptados tuvo éxito al llevar a Jesús a la generación de los nacidos entre finales de la década de 1940 y mediados de los 1960, ese es tiempo pasado. Ahora necesitamos descubrir nuevos métodos innovadores que alcancen a la generación presente para Jesús. Los postmodernos están en busca de experiencias que estimulen sus sentidos. Dicen que la iglesia emergente puede proveer esta clase de experiencias. Jim Wilson, en su libro Iglesia Futura, describe el alejamiento del estilo no ofensivo de esos cristianos que querían que los no regenerados se sintieran a gusto y aceptados hacia una experiencia de tipo místico. Dice en las páginas 38 y 39 de su libro, en la edad en que los cristianos no querían ofender a nadie, sino hacer que todos se sintieran aceptados, la iglesia trató que sus servicios fuesen lo más fáciles posibles para quienes asistían por primera vez, prácticos y accesibles, dirigidos a los que no tenían iglesia. En la era posterior a esta, la iglesia del futuro no está preocupada por servicios para atraer a los no regenerados o para entretener a los creyentes, tal como hacen al darle la bienvenida a las personas creyentes y no creyentes en la presencia de Dios. De manera intencional, ellos no suavizan sus enseñanzas o le ponen freno a la intensidad del servicio para hacerlo más atractivo a los no creyentes. Bien, a fin de atraer tanto a creyentes como a incrédulos y llevarlos ante la presencia de Dios, los líderes emergentes están promoviendo un número de ideas innovadoras. Dan Kimball dedica una gran porción de su libro La Iglesia Emergente a estas ideas, algunas de las cuales incluyen lo siguiente. Superar el temor de la adoración y enseñanza multisensorial. Esto está en la página de su libro, página 127. Luego, crear un espacio sagrado para adoración clásica, página 133. También dice, esperar lo espiritual, página 143. Y por último, en la página 155, crear reuniones de adoración empíricas y multisensoriales. Esto en la página 155. Ahora note los términos multisensorial, espacio sagrado y adoración clásica. Pero, ¿qué significa exactamente todo esto y hacia dónde se dirige esta adoración basada en las experiencias? Sí, ¿y qué en cuanto a la fe antigua y la futura? Una de las frases comunes que circula entre los proponentes de la iglesia emergente es un concepto llamado cristianismo clásico. Al decir clásico, ellos se refieren a que el cristianismo debe incorporar una espiritualidad tomada del pasado para que llegue a ser más efectivo. Según este punto de vista, las experiencias místicas practicadas hace siglos atraerán a la generación postmoderna. Dan Kimball cree que la adoración debe desempeñar un papel importante en este cristianismo clásico. Al discutir la adoración, explica en la página 116 de su libro, debemos regresar a los acercamientos sin restricciones para adorar y enseñar. Así cuando nos reunamos, no habrá duda de que nos encontramos en la presencia de un Dios Santo. Creo, sigue diciendo, creo que ambos, tanto creyentes como no regenerados, en esta cultura emergente, están hambrientos por esto. No se trata de habilidad apologética o cuidadosa predicación exegética y expositiva o de grandes orquestas en la adoración. La generación emergente anhela tener la experiencia de Dios en la adoración. Rob Redman, autor del libro El Gran Despertar Espiritual en la Adoración, está de acuerdo con Kimball. Dice en la página 129 que ha notado que las iglesias que proveen una forma litúrgica clásica de adoración están atrayendo a la generación postmoderna. Radman declara que como resultado de este renovado interés en la adoración litúrgica, ya está en camino un despertar espiritual en la adoración. Y los servicios de adoración protestante están comenzando a incorporar prácticas litúrgicas de adoración. Declara en la página 197, un enfoque común al despertar espiritual en la adoración entre las iglesias protestantes es crear un servicio combinado, mezclando elementos litúrgicos y estilos musicales viejos y nuevos. Flor de servicio, ¿no? Un artículo escrito por Julie B. Saving en la publicación The Lutheran de septiembre de 2001, que se titula Antiguo Nuevo, respalda además la idea que los postmodernos buscan una experiencia sensual de adoración. Dice en una parte, los postmodernos prefieren encontrar a Cristo usando todos sus sentidos. Esto es parte de la atracción de la liturgia clásica o adoración contemplativa. El incienso y las velas, el hacerse la señal de la cruz, gustar y oler el pan y el vino, tocar los íconos y ser ungido con aceite. Julie Saving declara que Leonard Sweet dice así en su libro Tsunami del Mundo, así se titula el libro. Los posmodernos anhelan un Dios que puedan sentir, gustar, tocar, oír y oler, una completa inmersión sensorial de lo divino. Julie Sabin cita en una entrevista con Karen Ward, una líder emergente, quien describe así el estilo de adoración que ha abrazado la iglesia emergente. Aquí van sus palabras. Los evangélicos están usando tradiciones de todas las iglesias litúrgicas, la ortodoxa, luterana, católica, aunque tienen experiencias limitadas al usar estos nuevos símbolos recuperados, rituales y tradiciones, ellos están infundiéndolos con vitalidad, espíritu y vida, lo cual está tocando a las personas. Hasta aquí sus palabras. En realidad, cuando la iglesia emergente se refiere a lo antiguo, digamos, futuro, están diciendo que necesitamos volver a adoptar prácticas antiguas, pero no tan remotas como las que enseñan Jesús y los apóstoles y todo lo que está en la Biblia en la iglesia primitiva. Dicen que solo tenemos que mirar retrospectivamente al catolicismo romano y a los monjes y místicos de los primeros siglos y entonces todo andará a las mil maravillas. Y luego tenemos el impacto de las imágenes. Pero lamentablemente el tiempo nos dice que no hay tiempo ni para impacto ni para imágenes por ahora. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.